Me han dicho que la Taberna Galáctica se llega hasta en Japón. Yo no me lo creo. Os voy a cantar una canción que he dedicado para todos vosotros. Entrevistas, relatos, opiniones. Raikaren para la Taberna Galáctica. Un podcast con sus sonidos trincherados detrás de una barra. Con asientos cómodos y taburetes pegajosos. No me deben y to les quito. Me arrimo a su vera, quitárselo todo. Lo primero empiezo por alguna escuela y sigo gustosa con algún doctor. En esta ocasión con Enrique Varela y David Arribas, ambos podcasters y ambos especialistas en interesantes temas. Enrique en accesibilidad y David en técnica de sonido, cacharros, micros, mesas, largo, etcétera. Una charla casual, surgida como no a través de Twitter. Bien pagada. Me llama la bien pagada. Vais a escuchar lo que es la punta del iceberg de una conversación que se alargó de forma tremendamente agradable, como digo, y que espero que disfrutes. Desde luego fue un placer. Tontos, bien pagáis, bien pagáis, bien pagáis para ser mujer. Las que no tengáis trabajo, a vuestra casa con vuestros niños, como Dios manda. No me quieran, no les quiero. Es más, les desprecio y se lo demostré. Tras de una promesa, les di un cementerio. Tras de un compromiso, al paro metí. Si te enfermas por mis huesos y llama a un sacerdote y ponte a rezar. Me he adelantado, como todo. Porque si te enfermas, tendrán que ponerte. Y en lista de espera y de mi sanidad. Bien pagada. Me llama la bien pagada. Que sueldo ya cobro tres. Si me lo quisiste y dar. Y vuestros votos también. Bien pagáis, bien pagáis, bien pagáis para ser mujer. ¿Me aplaudís? ¿Encima me aplaudís? Sois tontos. No tengo ni un puto duro. Estoy en la puta calle. Me he quedado sin tu pelo. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones. Iros todos a mamar. Pues estamos aquí, que no sé qué estamos haciendo. Pues tú eres Enrique. Yo soy Enrique Varela, de Varelalia Podcast, sí, más o menos. Efectivamente, sí, señor. Un tío muy accesible. Yo no tanto, pero hablo de accesibilidad, sí, yo. Y también aquí con David Arribas. Hola, muy buenas. Tío, David Arribas habla. Un tío que sabe de cables y de micros y de volúmenes y de... No, está aprendiendo de cables, de micros y de volúmenes. Y de mesas. De mezclas, de mezcladores. Bueno, pues aquí que vamos a hablar un poquito. Ah, bueno, yo soy Rehan. Bueno, chicos, que disfrutéis de lo que vamos a decir. ¿Verdad, queridos amigos? Por supuesto. Ya está. Bueno, pues ya está. Mientras vamos echando una copita y un poquito de hielo. Aquí, aquí. Y ahora vamos. Ha pasado. Yo hice una entrevista a alguna barbaridad por ahí. En una ocasión que estuve aquí en Madrid hace poco, bueno, poco, debió ser en noviembre, por ahí, Ignasi Terraza, este pianista de jazz ciego que es muy bueno, que es el, bueno, yo creo que ya tan bueno como lo fue Tete Montolío en su día. Joder, ¿cómo se llama? ¿Me has dicho? Ignasi Terraza. Ah, anoto. Este chico además era informático. Ciego total, pero era informático cuando los ciegos totales podíamos ser informados. Bueno, podían, yo veo algo, pero podían porque era antes de del advenimiento de Windows. Y entonces, pues, claro, se programaba en cosas y, ¿no? Y era como... ¿Ignacio, me has dicho? Ignasi Terraza. Perdón. Y entonces eso, no, pues él, cuando vino Windows, él también estaba estudiando piano, y cuando vino Windows hay un montón de gente que sí que eran profesionales ciegos de la informática que lo tuvieron simplemente que dejar, porque aquello llegó y se acabó. O sea, llegó sin accesibilidad de ningún tipo, y hasta el 95-96, que empezó a hacerse tímidamente algo, pues ahí nos quedamos todos ciegos, o sea, pero súper ciegos, si es que no lo eran. Bueno, y decidió dedicarse al piano, y para el bien del jazz, por cierto, pero bueno, por lo menos el jazz clásico. Total, a lo técnico que iba. Estábamos aquí en la plaza de... Se me ha ido el nombre, donde está... Bueno, en uno de los sitios de estos de jazz famosos. Santana. Santana, eso es. Y, Y joder, le pongo a hacer una entrevista con un micro además medio bueno y la grabadora esta, y el medio para un canal, yo para otro, así un poco estéreo, para que, apertura de tal. Y en esto que vienen unos tíos a tocar, pero a una hostia impresionante. Y claro, yo hice la entrevista muy corta porque digo, qué ambiente, qué tal y cual. No estaba ni monitorizando ni nada, hablábamos muy alto y después resulta que por el tipo de grabación que era, es que quedó como de ambiente, o sea, no quedaba tan alto como hubiera podido parecer, o sea, que lo podíamos haber hecho larguísimo. Yo creí que había sido una burrada y después al oírlo digo, anda, pues se ha quedado como de fondo, o sea, pero la verdad que es que allí se oía mucho más alto, ¿no? Esos efectos curiosos que pasan a veces. Sí, claro, tú tienes el micro dirigido hacia ti y va cogiendo luego toda la parte ambiental, ¿no?, que hay por detrás. Es que no era, yo tenía miedo de eso porque no era muy direccional, aunque sí bastante, y digo, claro, porque si no, sí, vale, lo diste en la boca, lo otro se oirá, pero bueno, siempre será menos, pero no fue impresionantemente menos. Y bueno, es un poco la importancia de conocer el material con el que haces las cosas. Sí, yo creo que no conocía pero, que van a venir aquellos a tocar, pero vamos, el material sí. La única manera de conocer el material con el que grabas es grabando mucho. Sí, no, evidentemente, hay cosas, o sea, de las que te das cuenta muy tarde, o sea. No, y que te tienes que equivocar. Hay veces que te tienes que equivocar, porque es la única manera de aprender, porque nadie te va a enseñar cómo hacerlo. No. Eso es algo que hemos hecho todos como podcasters. Sí, no, además está clarísimo, o sea, es una prueba-error, o sea, absolutamente. Por ejemplo, bueno, y no solo a la hora de grabar y el micro, a la hora incluso de editar. Yo, por ejemplo, en el entorno Mac, en alguna ocasión y tal, que le he echado la mano a alguien con el GarageBand, decía, joder, tú es que lo manejas muy bien. Y digo, Dios, es que yo empecé más torpe que tú. O sea, yo lo cogía, parecía que cogía, me montaba en una burra y le tiraba de la oreja a ver qué salía. Uh-huh. Esto es un poco un proceso de, bueno, haciendo esto, ¿qué consigo? O de pronto, incluso después de haber emitido algo, escucharlo, que yo creo que eso es una parte muy importante, que hay gente, yo creo que cada vez menos, que es escuchar lo que haces. Es muy importante. Antes de publicar e incluso después de publicar, que a veces pues, hay cosas que aprecias, dependiendo ya del nivel de interés que tengas, que aprecias pasado el tiempo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando escucho cosas que a lo mejor hice hace 3 o 4 años o 5, y de pronto dices, joder, en cuanto a la forma de hablar, a los tempos, al volumen, a las inserciones musicales, al manejo de los materiales, ¿no? Y eso es algo que te sirve para corregir y hacer, intentar al menos hacerlo un poco mejor, está claro. Sí, la herramienta, tú en teoría puedes oír cosas y, por ejemplo, pues eso, los que hace David, pues son súper bien explicados y tal, pero claro, la gente después tiene que salir a la pista. Yo creo que con esas notas tomadas, porque la verdad que lo que dices está, joder, que está muy bien, ¿no? A mí son cortos y además contundentes, pero claro, después la gente tiene que salir y tiene que practicar, ¿no? Porque si no... Y oírse, yo me los oigo antes y me los oigo después. Y dices, joder, ¿para qué te lo oigo? Para ver cómo suena en el iPhone o... Perdón, la gente que empieza, el perder el miedo inicial que nos ocurre a todos por cuestiones que yo creo que los tres conocemos perfectamente, que es escuchar tu propia voz, porque evidentemente no te escuchas ni mucho menos igual dentro de tu cabeza que fuera de tu cabeza, el perder ese miedo escénico de me están escuchando. Y a mí me ha pasado en alguna ocasión, pues, de eso que hablas con alguien, le haces una entrevista, le animas, tal, le quitas un poco el miedo y de pronto pues se enganchan y acaban en algunas ocasiones haciendo un podcast, perdón. Mira, eso es bueno, así se extiende la... Sí, es una cosa de las buenas que tiene el podcasting que evidentemente no siempre, pero hay mucha gente que va surgiendo como podcaster pues en función de escuchar podcast. Después, simplemente como oyentes, incluso pues en alguna ocasión pues por participar o bien como parte de un grupo o mediante, como digo, una entrevista o cosas similares, ¿no? O en conversaciones simplemente de estar en Skype, ¿no? Esa frase mágica de, bueno, estamos grabando, esto se va a emitir, y de pronto cambia el tono de voz, cambia la frecuencia cardíaca de con quién estás hablando. y lo notas. ¿A todo esto aquí hemos empezado o no? Yo estoy grabando ya desde hace un rato. Yo también. Además, en esto hay trucos, porque luego se puede hacer la entradilla, se puede hacer al final. O sea. Sí, claro, sí, es, al final nos presentamos, porque a todo esto no nos habíamos presentado, entonces eso se hace al final. Magia, ¿no? Como magia, dice. Magia, potagia. And you linger like on and refrain. Pues sí. Estaremos, por cierto, todos en Madrid, ¿no? Dentro de poco. Yo no tengo más remedio porque vivo en Madrid, o sea que estas no falto. Que no tienes más remedio, habrá mucha gente de Madrid que no vaya. No, hombre, ya, pero que quiero decir que no tengo más remedio porque llevo ya dos queriendo ir, no iba por H o por B. La anterior, además, nos tocó, en Sevilla teníamos una cosa de que hacemos cada dos años los ciegos libres ahí, que digo los que, vamos, por suerte. Sí. Sí, digo, gente que no está tan apegada a la ONCE y esas cosas, entonces que hacemos cosas y hacemos unas reuniones de, pues, de tecnología y eso, todo súper friki, la gente que, bueno, yo creo que si en todo la tecnología ha mejorado, como estábamos hablando antes, hay grupos de gente que particularmente les ha venido muy bien que existiera. Yo lo empecé a ver en los años, empecé yo informática, en el 80 por ahí, y lo sigo viendo, ¿no? Porque la verdad que, bueno, es eso. Y entonces de vez en cuando juntarse y tal. Y eran en Sevilla, pero no, una semana antes. Y entonces, joder, ya no tenía yo quien me aguantara una semana en Sevilla y me vine para Madrid. Así que estas no faltaré seguro. Además, ya he aportado en el Facunding, como dice Manolo, el de charlas. Y aporté bastante, me pillaron con el este lleno y di lo que pude, vamos, en ese momento me pilló bien. Sí, no, además hay que apoyar el tema. Pobre, ya falta poquito, además, me parece. Andaba yo la última vez que miré y iba por el 78 por ahí. Sí, y lo están pasando fatal. Y cómo no ir, vamos, cómo no ir. Yo sí que estaré. David, tú también, ¿verdad, David? Yo doy una ponencia y todo, con eso te digo todo. No, ya por eso digo que tú estás ahí, tú. Tu foto está en la app de... Ahí, estoy ahí, sí. Ya me vi. Esta está la mía, coño, me cago en la hostia. Yo no me he bajado la app todavía, soy un... Es que... Yo me la bajé el otro día, ¿eh? Yo es que para estas cosas soy muy lento, o sea, claro, es decir que mi tiempo es limitado y entonces pues voy haciendo las cosas cuando puedo y como puedo y poco a poco y el tran, entonces... Pues me la bajé el otro día y ya para ver los horarios y todo eso. Ay, está chula, ¿eh? Yo lo peor es que además de que no hay tiempo, es que yo estoy ahora traicionando al mundo, que estoy investigando sobre Android y el mundo de la gente de la accesibilidad y tal. Entonces estoy ahí con 200 tabletas, cada una de su padre y su madre. Y si me ve un maquero de eso, me mata, vamos. Ah, que va. Todo lo contrario, además, exagerado. Ah, no, los del sur, coño. En el Wuncamp, que yo ya estaba en dos, ya he conseguido estar en dos reuniones, pues no somos así. No, pero estoy muy ocupado con eso ahora mismo. Entonces, aparte que creo que es más complicado, ¿no? Que míos. Yo no entiendo de eso de programación, pero... Está más abierto. Entonces tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? No, yo pero me refiero a que es más tedioso programar la misma aplicación, ¿no? Para una cosa y para otra. No lo creo. ¿No? Pero tiene cosas muy interesantes y muy abiertas. Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, una cosa que es para gente mayor, que en iOS sería dificilísimo porque el sistema es muy cerrado, lo que llaman los launchers, ¿no? Que al final es una cosa que te cambia el sistema entero, aunque detrás sigue habiendo ese sistema y sigues pudiendo hacer las cosas que el sistema puede hacer. Pero pues hay uno que hace una empresa sueca que yo estoy ayudándoles a hacerlo también accesible y un poco más, bueno, dándoles mis criterios de lo que sé de accesibilidad, usabilidad y todo este tipo de cosas, que le vuelve el teléfono, se supone que es mucho más fácil de manejar para los abueletes, ¿no? Uh-huh. Se supone, y bueno, en este caso sí que lo simplifica bastante. Eso le crea un entorno... Eso es, un entorno completamente distinto. Eso en iOS fácil, ¿no? Es bastante impensable de hacer, tal como está planteado, y sin embargo en Android se puede, ¿sabes? Uh-huh. Sí, porque cambias la capa gráfica y ya está, ¿no? Exacto, haces lo que es el launcher y lo simplificas. De hecho, estuve hablando con una gente de una aplicación de taxis que hay aquí en Madrid, que viene de Alemania, que es buenísima para pillar taxis, pero, joder, que se llama MyTaxi, que están rompiendo con todo los tíos. Y estábamos mirando de hacerle una capa más simple también a la aplicación y conectarla para eso de los abuelos, pues que puedan pedir un taxi con toda facilidad y que el taxi vaya donde ellos están y esas cosas. O sea que... ¿Hay una aplicación de taxi que... No la tengo ahora instalada, pero que empezó a estar operativa aquí en Jaén y luego posteriormente en grandes capitales, ¿no? Pero el Go Taxi será o alguna de estas. No, creo que se llama Taxi simplemente. Esto se llama My Taxi y es bueno, es lo mejor que se ha hecho, porque es que aparte que los tíos son majos, bueno, esta viene de Alemania, uh-huh. Los chavales son los que lo llevan aquí, son gente joven, así muy open, muy abiertecilla y tal, muy bien. Desde enero se han hecho con 2.000 taxistas en Madrid, que es una burrada. Tienen más que ninguna emisora ya. Porque, claro, básicamente el taxista necesita una tableta o un smartphone, o sea, 200 euros, y el cliente bajarse la aplicación. Y ellos tienen sus servidores en medio, están ahí y ya está, ¿no? No hay operadoras, no hay nada. Claro, el taxista, que las emisoras normalmente le cobran, pues, aparte de por mes, mueva o no mueva el taxi, pues que le cobran. En esta que te digo yo es un poco igual, ¿no? O sea, simplemente. Le indicas dónde estás a la aplicación, la aplicación te responde, te indica cuánto tiempo va a tardar el estimado, e incluso hasta el coste estimado, ¿no? Sí, es esto también. Aparte, y ves venir el taxi por el mapa, o sea, sabes por dónde viene y cuánto le queda por venir. Sí. Aparte de que aquí, que no lo hacían los demás y lo han tenido que hacer, estos tíos llegan, te lleguen de donde lleguen, te llegan con 3 pavos, que es lo que es la bajada de bandera que se cobra aquí en Madrid. O sea, no te lo pierdas, bueno, ya esto en plan friki de esto de cómo buscar un taxi en Barcelona, en la zona del puerto, la zona de copas y tal, con unos amigos a las tantas, con un iPad, con las aplicaciones estas que. Esto de los letreros corredizos, ¿eh? Sí, sí. He ponido taxi, ¿no? Con las manos levantadas. Pues en Barcelona funciona también esa aplicación, ¿eh? Así que la próxima vez que vayas por allí. No, ya. Pero por muy partido que estés. No, ya. Pero que te la apuntes, porque allí funciona. Y paramos y un taxi así, desde luego. Yo me la apunto. Hicisteis el cartel, ¿no? Sí, teníamos una foto. Es My Taxi, es muy buena, la verdad. Incluso para mandar cosas, porque tú no tienes por qué estar físicamente en el taxi. O sea, tú si ya con la aplicación ya identificas una tarjeta de crédito o lo que sea, bueno, o lo que sea, no, un PayPal o una tarjeta de crédito. Entonces, si yo, pues a veces he metido a mi suegra en eso, que se va al aeropuerto, pues vale, ya cuando llega me cobran a mí y yo sé por dónde va. O sea, no hace falta que esté yo. Y quien dice mi suegra dice un paquete y sin comparar. Quiero decir que puedes mandar un paquete a alguien, ¿no? Sí, ya para hacer incluso el pago integrado y todo, ¿verdad? Eso es, y te mandan los recibos y las facturas y te dicen todo lo que has recorrido al mes y joder, te asustas, ¿no? Oye, David, bueno, yo estoy aquí porque parezco el conductor y ni mucho menos, a mí hacerme callar cuando queráis. No, te lo hemos dejado a ti, tú ya tira. Ah, bueno, va. Tú lo has organizado, así que tú moderas. Yo, va, por Dios. ¿Leíste el artículo este famoso de estos últimos días? ¿Cuál de ellos? El de FUCFAC. El de FACMAC. Sí. Suelo ignorar esas cosas porque cada uno tiene su opinión y me parece bien. Él no escucha podcast, yo no veo la tele, pues cada uno, oye. Si él no tiene tiempo para investigar el podcasting. A ver, yo lo decía una vez y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. El podcasting es para oyentes inteligentes. Y con esto quiero decir que una persona se tiene que molestar en buscar, en descubrir, en activamente descargarse los podcasts, tiene que estar previos, y tiene que tener un interés y una inquietud en el tema y los contenidos que tú quieres escuchar, ¿no? Porque hay muchas temáticas, hay muchos tipos de podcasts y pues tú escucharás uno, yo escucharé otros y no van a ser los mismos. Entonces el oyente va a tener una inquietud por escuchar y por eso va a buscar algo más, porque si no verías la tele, ¿no? En ese sentido, o pones la radio y la dejas puesta y, bueno, lo que te pongan, que así ha funcionado hasta ahora, ¿no? Y ahora tenemos la opción de elegir, pero eso requiere, pues, eso, la inquietud y la inteligencia para hacerlo, ¿no? Entonces, pues hay gente que no tiene esa inquietud o no le apetece o simplemente no está por esa labor. Pues me parece muy bien. O sea, yo no voy a... La verdad, no lo he leído. Es que me da igual. Ah, es que yo sí lo leí. Es que a mí sí me parece, hasta donde tú dices, me parece bien. Lo que pasa es que yo me lo encontré, lo leí, era corto. John FACMAC no había entrado nunca, la verdad. Y al hombre no le conocía, que hace una cosa que le llama la columna de Carlos o tal. Y claro, yo sí que una vez leído, le apodé Simón del Desierto por la película, pues parece que se ha subido a su columna. O sea, vale que no te gusten. Lo que no puedes decir es que no es que todos los podcasteros tienen un ego subidísimo, que no sé qué. Afirmaciones que hace, ¿no? Después te dice a lo mejor. Y además. En un tiempo como estamos de interactividad, el podcast no es interactivo porque ya se publica cuando no sé qué. Son una serie de tonterías, cosas que no tienen nada que ver con el tema de que si el podcast gusta o no. Y al final es que acaba diciendo, yo no, a ver, te acabas de decir no ver la tele, yo también soy de los que no suele ver la tele, ni siquiera la 2, pero de vez en cuando me pillan en el salón y si me tiro un rato, si me gusta lo que está. O sea, lo que no puedo decir yo, como me ha dicho alguna gente, es que a mí no me gusta la internet. Oiga, o no, como si me dice, es que no me gustan los libros. Hombre, te gustarán unos u otros, no sé. Pero bueno, que nos hizo un poco nos hizo un poco reaccionar unos cuantos, porque la verdad que era bastante... Yo creo que lo hizo para lo que lo hizo, o sea, para que se le leyera y ya está, porque si no, no se dice así. Tú dices, pues no los oigo y ya está. Pero los argumentos eran bastante peregrinos. Lo que pasa es que a mí no me gusta perder el tiempo con esas cosas negativas porque no van a ningún lado, ¿no? O sea, tú no puedes enseñar a cantar a un cerdo porque pierdes el tiempo y el cerdo se cabrea, ¿no? Decían una vez, hablando de temas religiosos. Sí, sí, hay otro que es, nunca pelees con un cerdo porque el te llenas de barro y el cerdo disfruta. O sea, es que... Claro, es que al final, lo decía un escritor, una escritora, no me acuerdo, hablando de discusiones que tenía con creacionistas, para que dejaran, o sea, pues para que entraran en razón, ¿no? Al final decía ya, pues sí, es verdad, no se puede enseñar a cantar un cerdo. O sea, tú pierdes el tiempo y el cerdo se cabrea. Pues esto es un poco igual. Si él no ha escuchado, o sea, si una persona no quiere o no está, pues yo no voy a perder el tiempo con eso. Es que me da igual. Prefiero perder el tiempo en intentar, en algo más positivo. A gente que sí que le pueden gustar los podcasts, moverme para que le terminen de gustar. Pero a la gente que no le gustan, es que es perder el tiempo. ¿Para qué me voy a molestar yo ahí? Me decía un amigo mío que el podcasting o que los podcasters tenemos, bueno, generalizaba, o la podcastfera, tenía la piel muy fina en cuanto a este tipo de cosas. Bueno, y el que tiene una cuenta de Twitter, pero vamos, es que... ¿no? Eso cualquiera, ¿no? Cualquiera que haga algo que... Yo creo que en general la sociedad actual tiene la piel muy fina. Sí. Soy de esa opinión, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que, con lo bueno que es el ejemplo este del cerdo, este tío en concreto, lo que... O sea, que una cosa es decir no me gusta, ni otra cosa es como ponerte en plan medio faltón. No, la gente... yo lo leí 3 veces antes de hacer algo, porque digo, pues tampoco... No era mucha pérdida de tiempo, porque al menos con la voz a la velocidad que yo la tengo se leían 3 minutos, no era una cosa muy larga. Pero claro, yo qué sé, es que es... Pues no me gusta, pues ya está, lo digo y fuera, pero es que como que... Eso, poniéndonos unas... Ya, pero yo qué sé, si por ejemplo yo hubiera tenido tiempo y ganas, a lo mejor me lo leo y le troleo un poco, vale, claro. Ya está. No, es que si lo está argumentando, eso para empezar, es que ya el artículo se cae, es porque los oye. O sea, tú, si a mí me dice, he dejado de oír podcast porque he colegido que todos los podcasters son unos borrachos, no sé, bueno, te puede estar pasando, pero bueno, pero es que te dice, no, yo no oigo podcast, y entonces ya sé que se van a meter conmigo los podcasters, pero si los argumentos que estás dando es porque has oído. Así que bueno, pero vamos, que nada, que ya es una anécdota. Yo, a mí ya se me ha pasado hace mucho. Lo que pasa es que está por ahí, estamos hablando de esto y se habló, pues bien, pues hala, que... No, yo entiendo lo cabreo también, es que es lógico, pero vamos, ya te digo yo que le aproveche. Y a dar de comer a los patos hasta que pase, o sea, directamente, no, yo no me molesto. Pasamos muy buenos ratos echando miga a los patos, que decía el otro. Hombre, a veces sí, vamos, bueno, migas y otras cosas. Exacto. Oye, ¿cómo veis las próximas jornadas de Madrid? ¿Creéis que van a salir bien, como parece, o como no parece? Yo creo que van a salir bien, porque... ¿Creéis que algunos organizadores necesitarán cuidados médicos? Yo creo que ya los necesitan, ¿no? Por lo que yo veo en Twitter, a veces, vamos, y yo... tuve la suerte de estar en una cena una vez con ellos antes de que empezara toda esta vorágine y demás. Conoces a Chema y a Iván. Sí, grandes personas. Y la verdad es que, joder, pues se les ve muy ilusionados y eso. O sea, que ganas no les faltan. Y yo creo que esto no tiene por qué salir mal, todo lo contrario. Ya verás si van sobrados de ganas, si hasta montarán el Guncan, fíjate tú. Sí, es total. Por el speed no, o que no sea. Los pobres alguna vez yo... Yo con todo el cariño, porque además, sobre todo a Iván, que yo lo conozco personalmente, y a Chema por la relación por Twitter, y espero conocerlo ahora en Madrid. Pero, no sé, algunas veces me dan ganas de preguntarle más que por las jornadas, la evolución y tal, el día a día, por cómo va la presión arterial, cómo... Tú a tu deformación profesional, ¿no? Pues no, yo no sé... yo es que es las primeras que voy ahí, o sea que, y después, eso, yo suelo ser, tengo tendencia a lobo solitario, pero el asociacionismo también está bien, y que si somos muchos, bueno, ahora estamos hablando y tan ricamente, si no hubiera sido por el podcasting no nos conocíamos y nos desvirtualizaremos, o sea, está bien, ¿no? Pero yo son las primeras, entonces no lo sé, conozco a la gente del Guncam un poco, algunos, ya desvirtualicé a Philip, que tenía muchas ganas de hacerlo. Uh-huh. y a Begoña pues también, que le había hecho yo también una entrevista y tal. Con Begoña estuve hablando ayer y sí que le pregunté por su salud, dice que estaba bastante bien todavía, que aguanta. Y nada, que yo desde luego me he ofrecido, o sea, digo, lo que queráis que haga, que joder, yo estoy aquí en Madrid, vamos, y soy un profesional liberal, jubilado, medio raro, que hago lo que quiero y no sé qué, tengo tiempo, o sea, que si queréis algo, pues tal, o sea, que ya, que sí que me preocupa su salud, pero yo creo, contestándote la pregunta, que vamos, aunque soy novato, me temo, por lo que he leído de las demás y lo que estoy viendo de esta, para mí van a ser las primeras, pero yo creo que van a ser las mejores, como no puede ser de otra manera, porque después las siguientes tendrán que ser mejores que estas. Claro, la gente se tiene que superar, hay que ir subiendo el listón y hasta que nos caigamos todos, hasta que el podcasting aquí sea como en Estados Unidos, que es verdad que siempre miramos, yo lo digo después de haber pasado el año pasado un mes allí, o sea, quiero decir que no, y es una cosa normal, ¿verdad? Eso es, y no suelo viajar, aunque viaje de trabajo, no a mí me gusta traveler más que turístico, ¿no? Y eso, que te pones allí al día, te escuchas la radio por la mañana, lo que dicen, ves un poco la tele, y el podcasting allí hay gente de súper respeto, vamos, pero y gente muy buena y gente ganando dinero, vamos, y es ganando mucho dinero, mucho, sí. Y gente que se gana la vida sobradamente con esto. Yo con lo mío ni me pongo, porque vamos, o cambio de rollo, o sea, quiero decir que yo como me dedico a cosas así como más minoritarias, pero vamos, que tampoco es mi aspiración, pero ves que la gente que allí eso ya, bueno, claro, la cultura allí es de otra manera, de la 2.0, la gente no, sí que escucha todo lo que puede y es más fácil, vas haciendo tu selección y la gente pues es que se puede ir en cualquier lado, ¿no? Y entonces pues yo creo que tenemos que llegar a eso, y las jornadas son cosas, perdón, son cosas, son eventos anuales que tienen que contribuir a eso necesariamente. Quizás les falte a las jornadas un poco una sede fija, unos equipos organizativos estables y no esa transhumancia. Lo del equipo sí que estoy de acuerdo, porque y volver a hacerlo todo de nuevo, sí, y sí, vamos a montarlo desde cero cada año. Esa que os contaba antes que hacemos los locura, esa que os contaba antes que hacemos los ciegos libres, llevamos haciéndola desde el 2005 y la hacemos cada 2 o 3 años. Y lo que sí ha tenido de bueno, cada día se ha hecho, cada eso se ha hecho en un sitio, con lo que de paso haces turismo, a mí eso me parece bien. De hecho, el 14 las vamos a hacer en Galicia. Que me tocará a mí mucho encargarme como gallego y tal, y bueno, además lo haré con gusto. Pero tenemos un equipo fijo desde el very beginning, desde el mismísimo principio que empezamos. Y entonces. Eso sí, me parece un tema bastante importante en el sentido de claro, porque y viendo un poco desde cerca todo esto de Madrid, y bueno, yo que he asistido ya unas cuantas, el hecho de. Venga, la financiación, los sponsors, la sede, bueno, que la sede, como tú dices, esos son quizás los detalles menores, ¿no? Pero el toda la tramoya, la propia experiencia de quien se enfrenta a un hecho organizativo por primera vez, con todos los altibajos que pueden surgir, todas las eventualidades, como evidentemente por tu experiencia, si hay ya un equipo que un año tras otro eso lo ha ido puliendo, se ha ido enfrentando y evidentemente ya ciertas cosas le han pasado una vez, no le suelen pasar dos. Puedes renovar. Nosotros lo que hacemos, que no digo que seamos los mejores, pero el ejemplo, por lo menos mi experiencia con lo nuestro, es que el núcleo duro de lo que es el equipo somos los mismos. Y después, es como el Barcelona, pues, va fichando gente pero siguen siendo los mejores. Eso es, pero después en cada sitio sí que, claro, te ayuda la gente de allí, la gente local, ¿no? Que les gusta y que quieren ayudar. Uh-huh. Pero lo que es el núcleo, la gente que cuando hay que dar una orden, que a veces hay que dar un puñetazo, joder, porque sí, estas cosas humanas son. Llevo diciéndolo desde hace algún tiempo y me parece uh-huh. importante de cara a que este tipo de eventos, como hay otros. Sí, es como con más desarrollo como Leve o otros, digamos un poco 2.0, para poner un poco en similitud, pero que ya están más asentados y yo creo que en base ya no solo a que se hagan en una sede concreta, sino a que la cuestión organizativa, a que por ejemplo unos sponsors si ya han participado una vez y han salido con y la experiencia ha sido buena, pues van a volver a repetir, el acercamiento a ellos es inmediato porque no se corta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, y lo que sería bueno también que fueran suficientemente difundidas para que venga gente de fuera. O sea, la reunión de entre nosotros está muy bien, pero si no se pega el gusanillo a otros, al que solo sea para oír, porque sea un buen oyente y le guste, pues que oiga, que eso nos hace falta a todos, pero al que, como tú contabas antes, visto lo visto, oído lo oído en este caso, les pegue tanto el gusanillo que se acaben haciendo podcasters, pues mejor que mejor. Y eso, si solo nos reunimos nosotros, pues no tiene efecto. Estamos allí en el huevo y de puta madre, pero nada más, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y porque yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la sensación un poco de pequeño núcleo, de pequeña burbuja, eso que llamamos podcastfera, y que, porque evidentemente luego hay otra gente que anda por libre, que no entiende de asociaciones, ni de J-Pods, ni de historietas. Y que le da lo mismo. Que le da lo mismo, etcétera, etcétera. Pero que esa burbuja explote de una puñetera vez, y que la idea, no ya los podcasts concretos, ni la gente concreta, sino que la idea de podcasting sea algo más general, que llegue incluso, quizás aunque los medios no estén, algunos no estén muy interesados, porque podemos ser con el tiempo competencia directa, pero a que sea una cosa difundida, ¿no? Y además es un sitio, bueno, si hay algo más céntrico, pues que me lo cuenten, ¿no? Sí, no, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte de que, por ejemplo, en esto también los americanos nos llevan la delantera, ¿no? Con las convenciones estas que suelen estar organizadas todos los años o por una empresa o por una asociación que siempre se encarga de hacerlo, como dices tú, ¿no? Y al final, pues, obviamente tienen una experiencia y una base que toda la gente haciéndolo cada año en un sitio, por un grupo distinto de personas, pues al final pues, cada año sale de una manera. Que tampoco está mal. Las dos cosas se pueden tener, ¿eh? Claro. Yo es algo que propondría seriamente allí, ¿eh? Si es que al lugar a eso, que insisto, como no conozco, no he estado ninguna, no sé si se hace, no digo una asamblea, pero algo similar en el que la gente diga cosas o se recojan opiniones. Yo desde luego opinaría que se haga un núcleo con la gente que quiera, que se nombre voluntario, y después, pues bueno, si se cambia de sitio o no, ya. Igual de la misma manera que tú, no tienen que ser una J-Pod, es que ni tiene que ser, o sea, es que no sé, ese nombre no lo hace todo, ¿no? Entonces, pues se puede juntar un grupo de gente a hacer unas jornadas y repetirlas cada año. Es como, que eso está ocurriendo ya en muchos sitios. Claro, por eso. En Zaragoza, en Andalucía, efectivamente. En Andalucía, en fin. Que pueden ser locales en un principio, pero que luego se pueden pues internacionalizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final pues acaba yendo gente de todas partes. Eso se puede dar, si se va montando cada vez más y mejor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, como dices tú, esto es una afición nicho, hoy por hoy, pero yo creo que se está generalizando cada vez más, porque yo creo que hay mucha gente que le ve el valor añadido, sobre todo si eres un profesional liberal, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente, pues si eres un psicólogo, si eres un masajista, pues a lo mejor dices, pues voy a hacer un pequeño podcast sobre masajes y tal, y a lo mejor de esta manera consigo más clientes o puedo dar cursos. O sea, como un añadido, ¿no? Y yo creo que eso... Mira, David, en las últimas entrevistas que yo he realizado, últimamente ando muy con... Muy apegado a los literatos y literatas de la llamada generación Kindle. Y todo este tipo de gente, que en principio, bueno, pues yo mis métodos de contacto son un poco, no voy a explicar cómo, pero toda esta gente que está un poco también en una zona de un mercado emergente dentro de lo que es la literatura y el mundo editorial, han agradecido mucho, y mira que yo hago un podcast pequeñito y muy outsider y tal, primero la participación, en algunos casos el conocimiento del medio, su participación en sí y la difusión, aunque sea pequeña, limitada, pero evidentemente han comprobado que si hay una cosa que tiene el podcasting es el grado de fidelización del oyente. Del oyente, o sea, porque quien te escucha es que te escucha y te escucha con atención. Porque el que no, es que ni siquiera se lo baja. O se baja el primero y punto y botón. No es una cosa como en la radio que lo escuchas sí o sí porque está sonando. Claro, pero la efectividad en la radio a lo mejor es de un 3% o menos. Y en el podcast es del 100%. Efectivamente, o muy cercano. Bueno, es por exagerar, ¿no? Y dar una cifra abultada, porque es así. Y entonces todo este tipo de gente, y en algunos casos algunas personas se han sorprendido mucho de... Primero de pues, el breve acercamiento pues, a través de su participación, un poco de la difusión, etcétera, etcétera. Y bueno, también en connivencia con el uso de Twitter, de otras herramientas sociales que están muy ligadas también al podcasting, al menos en mi caso o en nuestro caso. y han salido muy satisfechos, ¿no? Posiblemente, creo yo, que se han convertido ya en oyentes estables de podcasting, o al menos de algunos géneros de podcasting, como evidentemente cualquiera, ¿no? Cada uno elige sus temas, sus contenidos, etcétera, etcétera. Pero una barrera que hay importante ahora, y habría muchos más oyentes, yo creo, es esa parte, bueno, hasta que llegas ahí, ¿no? Es decir, que hasta que la gente sabe ya manejar la herramienta o sabe manejar un iTunes o un qué, ¿no? Porque muchos estamos en los 2000 sitios ahí. Bueno, esa gente, para una gente de cierta edad, a lo mejor que hubiera una herramienta mucho más fácil o dedicada al podcasting, pues a lo mejor les facilitaría. Pero de todas maneras las va viendo mejores. Y hay reproductores muy buenos, y ahí está el Tweet Blockcast. Esto es una idea fabulosa. Uh-huh. Porque uno es precisamente pues lo que acabas de decir, que el Twitter, que muchos tenemos muy unido al podcasting, yo prefiero chatear ya casi por DM que... El problema que tiene es que no se puede hacer con tres, como nos pasaba cuando estábamos quedando aquí los tres, pero por lo demás a mí me resulta como muy rápido y muy bien. Bueno, en realidad puede haber una posibilidad, lo que yo no sé si es accesible. La página está de Branch. Puedes hacer un Branch privado, me parece. Seguramente. Lo que pasa es que, claro, yo lo hago con el cliente que lo tengo, ¡guau!, que vas a toda pastilla ya. No, y hay chats que también son bastante manejables, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que la herramienta esta que une las tres cosas y la verdad que está muy bien. Y encima también es española, o sea que... Sí, del amigo Miguel Bermejo. El amigo Miguel Bermejo, que además le hemos dado mucho la lata con el tema de la accesibilidad a los CEO, anda que no le hemos dado la vara ahí. Pero bueno, que ha quedado muy bien y esperemos que lo venda mucho. Pero es verdad, el nivel de fidelización es grande. O sea, el que te escuchas aquí es que... Y eso es una de las cosas que estaba equivocado el hombre este, que por volver a la tontería de lo que dijo, pero porque lo que decía es que no se escuchaba con atención, digo, al contrario. El que baja un podcast baja para escuchárselo, no... Sí, sí, es, hombre, no digo que en general, vamos, sea imposible, pero es muy raro, vamos, yo al menos, que me baje yo un programa y no sea para escucharlo. Es muy difícil. Yo, que pasa que últimamente va... Os diría más, yo tengo, pero es yo que tengo podcast grabados de hace muchos años. Claro. Conservo, o sea. Este hombre es lo que los americanos llamarían un hater, ¿no? Un odiador. Sí, porque ha hecho un artículo muy negativo y exagerando la negatividad, pues para remarcarse, ¿no? Entonces, esto hace poco leí un artículo que decía, estos olvídalos. O sea, como podcaster, tú olvídalos. A los haters, olvídalos. O sea, es que no te van a añadir nada. Tú a los únicos que tienes que hacer caso es ni siquiera a los oyentes, porque los oyentes están en el otro lado, pero ellos no son podcasters. Entonces, tú escucha a los podcasters. ¿Qué te dicen los podcasters de tu podcast? Y estaba yo pensando estos días, que lo he leído hace poco, y estaba yo meditando sobre eso. No sé qué pensáis vosotros. A los oyentes hay que escucharles, porque obviamente ese feedback es muy importante. Pero muchas veces es verdad, te hacen sugerencias y te escriben mails sobre haz esto o haz lo otro, y realmente tú dices, esto no lo puedo hacer, ¿no? Y si yo a lo mejor comparto esa opinión contigo, tú me dices, es verdad, es que eso no lo puedes hacer. No, claro. La opinión del podcaster es importante, claro que sí, porque es alguien que está haciendo, se supone, lo mismo que tú, y con más o menos las mismas herramientas que tú, y al margen del tema, que eso es aparte, porque eso ya cada uno trata su tema, pero lo que es el común que nos une, que es el hacerlo en ese medio, que es el 2.0, y de la manera que lo hacemos y tal y cual, pues es muy importante. El oyente, a mí sí me gusta tener feedback de que te propongan cosas, porque a veces no tienes ideas o te gusta saber también que están ahí, aunque bueno, eso pasa un poco como en la radio. Yo pasé de trabajar en Onda Cero en algún momento a trabajar en un canalillo que teníamos allí en la 11, y realmente hubo, yo cuando empecé teníamos contados 10 oyentes, porque lo sabíamos, porque vendíamos los receptores. Y una de las historias es que trabajas igual para 10 que para 200 o que para 5.000, porque tú te sientas en la mesa o en la pecera, como yo era cuando iba a hacer control, y el trabajo que tienes que hacer es el mismo y lo haces igual de profesional. Pero sí que es bueno que te den el espaldaracillo. Ahora bien, totalmente en línea con lo que has dicho, David, porque oírnos unos a otros y juzgarnos unos a otros es... Yo creo que es importante y nos enriquece a todos. Tú imagínate que ese artículo, en vez de escribirlo un tío que no escucha podcast o que los ha escuchado y dice, esto es una mierda, porque ha escuchado un podcast que a lo mejor dice, voy a escuchar un podcast de videojuegos, que es lo que a mí me gusta. Y no encuentra ninguno que le guste, ¿no? Porque utilizan hablan de más de chanzas o más cachondos o lo que sea. Pero en cambio, imagínate que ese artículo lo escribe un podcaster, ¿sabes? Hablando en negativo del podcasting. sería muy diferente ese artículo. Sí, eso sí que dolería, ¿eh? Ya, pero sería muy diferente, ¿no? Porque hablaría de los defectos que tienen algunos podcasts. Y es más, lo remarcaría así, algunos podcasts, porque es cierto, hay podcasts que son perfectos en edición, en montaje, y luego ya el contenido te puede gustar o no gustar, pero el contenido ya estamos hablando de otras cosas. Uh-huh. Ya es diferente. Desde luego el artículo sería diferente que el tono que le ha dado este hombre, pero bueno. Tú ahí lo puedes tomar más en serio, porque las críticas que estás recibiendo sí que te pueden estar afectando directamente en el sentido de que este tío sabe de lo que está hablando, pero si esta persona no sabe de lo que está hablando, pues vale, claro, pues mira. Porque el principal, a mí lo que más me molestó de ese artículo, que evidentemente lo conoces porque te lo referencia un montón de gente, es alguien hablando de algo que no conoce, o al menos que dice que no conoce. Que eso sí que me parece, no sé, vamos, tú estás escribiendo para mi blog, para mi revista, y tú estás escribiendo reconociendo que no entiendes de esto, y por eso no, es que te he hecho, tío, ¿cómo vas a hablar de algo que no tienes ni idea? O sea, no puedes ni empezar siquiera a hacerlo. Pues por eso os digo, es que en mi caso... A mí lo que me molestó mucho fue eso, precisamente eso. No ya el hecho de que no escuche podcast, a mí me importa un huevo. O sea, me importa bien poco, vamos. Por ejemplo, yo ahí, ahora tengo otro que sí, ya está en iTunes y tal y cual. Pero yo he llegado a distribuir podcast por correo. O sea, no voy buscando exactamente oyentes. Y o sea, con lo cual, no me importa si... tú me dices, oye, te oigo o no te oigo. Yo, por ejemplo, en la primera época... me escuché gente, pero de una forma limitada. Pero el hecho de atacarme sin conocerme... No tiene sentido. No te influye. Pero yo ahora y desde un blog, porque si alguien, por ejemplo, de pronto estoy hablando con él, oye, ¿tú escuchas podcast? No, yo no escucho. Pues ya está. Punto. Bueno, ya está. Si no, es, no, sí, claro, no me gusta. Podcast, ¿no lo sabes? Pues no. Oye, pues cojonudo. Si quieres te lo explico. Y si no, pues no te lo explico. Pero claro, hacerlo desde una plataforma, desde un medio, para despotricar sobre otro, y además hablando desde un claro desconocimiento, o al menos desde un desconocimiento reconocido per se, me parece, vamos, me parece de... Oye, tú, vete a tomar por culo. Que me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de distribuirlos por correo, porque yo en la primera época, que sí que era mucho más centrado en temas de accesibilidad, concretamente solo para gente ciega, yo ahora ya hablo de tecnología en general, aunque muy enfocado en lo social, yo tuve después grandes conocidos y bueno, esta niña que perdió el brazo en el metro, que era guitarrista de jazz y ahora ya no, ahora solo es de jazz y canta, pero no es guitarrista la pobre porque perdió el brazo entero. Pues nos oían, los repartían en CDs o en pendrives por Cuba, cuando no había internet en Cuba, o sea, tenía uno y toda la gente, los ciegos de Cuba, todos aprendieron conmigo a manejar no sé qué cosas, porque se los repartían por allí por en CDs, o sea, y dices, joder, eso sí que la verdad que te... El ego no, pero sí que te dices, joder, por lo menos lo que hago sirve para algo, ¿no? Fijaros que medios que ahora parecen tan normales, como por ejemplo la radio, hace muchísimo tiempo no tenía todo el mundo una radio. Y la gente quedaba para escuchar un programa en casa de alguien, en masa, en grupo, pues como ahora un cineclub, como ahora para ver una película en el salón, en DVD. Y antes ocurría eso con medios como la radio. Se quedaba. Pasa con el podcasting, que es un medio muy minoritario, muy desconocido, aunque estemos rodeados de tecnología, pero eso se va difundiendo. Yo supongo que tanto David como tú, Enrique, tendréis gente que escucha vuestros programas. Algunos de ellos conoceréis, supongo que eso se os habrá dado el caso, porque alguien que previamente os escuchaba le recomendó a esa persona vuestro podcast y le gustó y se convirtió en un oyente. A mí al menos me ha ocurrido, ¿no? Sí, el boca a boca, que es lo que más funciona realmente en esto, el boca a boca o el tweet a tweet, digámoslo como sea, da igual los mecanismos de comunicación. O incluso de gente que se aficiona a una afición porque tú hablas de ella en un podcast. Por ejemplo, o que también lee un libro porque, pues, no sé, el calentura de tal programa pues está hablando de tal novela y de pronto dices, coño, y me la compro. El podcaster tiene una labor de prescripción muy grande. Sí, o sea, sí. Y eso todavía no se ve o no se intuye en el medio normal, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco eso se va a visualizar. Sí, claro. Lo que pasa es que al final todo depende de las descargas y de un montón de cosas, ¿no? Sí, a lo mejor ya ni siquiera estamos haciendo nosotros podcasting en esa época, ¿no? Cuando llegue. Pero no creo que tarde tanto, Espero que lo veamos todavía, ¿no? Pero ese fenómeno. Seremos mayores y estaremos en la mesa camilla. Yo es que hace mucho tiempo que soy mayor y sin embargo es que no me lo noto, o sea que yo no tengo problema. No, bueno, pero hay una diferencia. Envejecer, envejecemos. Sí. Madurar ya es otro tema. Ese es otro tema, pero yo con 54 tacos aquí me tienes haciendo el golfo, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Pero sí, y que se aficionen a una cosa, yo sí, he conocido oyentes de David, que además en 9 decibeles pues no ha hecho tantos, pero que se han aficionado a esto. Bueno, no hace falta que hubieras hecho una Biblia, pero como los has hecho, están bien, son concretos, concisos, y la gente, pues a veces se pregunta cosas que no las encuentra en ningún lado, porque tampoco es cuestión de en Wikipedia preguntar lo que es un decibelio si no sabías ni que existía la palabra, ¿no? Y con lo cual, pues sí que hay mucha gente que se ha aficionado a eso. Yo conozco algunos de los tuyos, de tus oyentes, que se han metido a esto. A eso del sonido por haberte oído, sí. Qué guay. Y más de uno habrá que de pronto se ha comprado este micro o el otro, o esta mesa o el otra. Eso sí. Bueno, porque también a mí me llega feedback, ¿no? Y eso por no hablar de programas como, no sé, como charlas o otros de... Hay charlas es que es ruinoso para el bolsillo, eso ya es otra cosa. A mí me atacan de ruinoso por todos los lados, o sea que... Hombre, tú recomiendas los hacendados del sonido, ¿no? Sí, pero al final igual cuestan dinero, ¿sabes? O sea, esto... El caso es gastar dinero. Pero Felipe y el Manolo, vamos, es que, joder, son cosas ya carillas. Aquí no vale lo de la lata, el cordoncito y la otra lata. No. Oye, si te meten en la domótica y venga con el Arduino y lo otro demás, es madre de Dios. O sea. No, y ya incluso hablando de, pues no sé, de cosas mucho más estándar, ¿no? No tan tecnológicas como la literatura o los cómics o las series. ¿Cuánta gente, o el cine, cuánta gente de pronto, cuántos de nosotros en un momento dado, porque escuchamos a los calenturas estos o a los calenturas los otros, pues de pronto empezamos a ver una serie porque se han puesto a hablar de ella y han tenido el respeto de no hacer spoiler, y de pronto dices, coño, pues vamos a darle una oportunidad a esa serie, o voy a ver esa película, me voy a comprar una entrada para ver tal película o tal otra, o no la voy a ver. Y ese tipo de cosas, ese tipo de criterios, como tú decías, David, de prescripción. Exactamente, por la fidelización del medio, es algo que ahora mismo, como es todavía estamos de nicho, muy minoritarios, todavía no. Pero en cuanto, digamos, esto levante un poco, evidentemente, sin pretenderlo, porque no va a ser una cuestión pretendida, y bueno, de hecho ya hay incluso algunos ejemplos de gente que está más o menos dentro de los medios, desde el podcasting ha accedido a los medios, pero va a ser exponencial, creo yo, vamos, seguro. Porque evidentemente si alguien quiere promocionar un producto y además si es muy específico, muy de nicho, y hay un programa, un podcast, con una clientela y con una temática muy de nicho, exactamente la misma que ese producto, pues te va a interesar mucho focalizar. Eso nos pasa a nosotros en Bislúdica, con los juegos de mesa. Uh-huh. Hay gente que te envía su juego, hay editoriales que te envían su juego para que tú lo juegues y luego hables de él en Bislúdica. ¿Por qué? Porque todos los oyentes que tenemos en Bislúdica son jugadores de juegos de mesa o que están interesados en los juegos de mesa. Por lo tanto, estamos hablando de un factor del 100% de target. Claro. ¿No? No es como la radio, que pues... Vamos a echar esporas y es un cero coma. Y que hay que ser más generalista. Uh-huh. ¿No? Porque no sabes quién te está escuchando. En cambio, cuando yo estoy escuchando y charlas, sé lo que estoy escuchando. Anda que no. Claro. Dices de pronto, yo siempre se lo comentaba en las jornadas de Alicante y hacíamos bromas al respecto. Entonces hablaban de Dropbox. Y eso que dices, y también sirve para esto. Y para esto también. Y para, sí, para casi todo. El Dropbox es el antecesor del grafeno. Se sirve para todo. Era algo, increíble, ¿no? Sí. Y además, vamos a hacer otro especial. No, y no vamos a dejar de hablar de... Pues claro, eso... ¿Qué audiencia tiene esta gente? Estos amigos, Manolo y Filipe. Debe ser muchísimo, yo no lo... Claro, es gente que mínimo maneja internet, seguro. Sí, sí. Y cacharrea y le gusta... Poco frikis, vamos. Eso es así. Y yo lo que empiezo a bajar ahora mucho... Si empieza a bajar un poco... A ver, primero empiezo siguiendo podcast de gente. Y la verdad que, hombre... Más o menos acabas haciendo tu filtro y a quien te gusta más, quien menos, y después entonces según el tiempo que tengas, pues vas encolando tú la cosa como tal. Pero yo últimamente estoy bajando también por temas. O sea, aunque una gente me guste, si el tema yo no lo veo de mucho interés, ese número me lo salto. Que eso no lo hacía antes, eso sí lo empiezo a hacer. Y no es en detrimento de ellos, sino, joder, que es que porque tienes un tiempo concreto. Y esto me lleva a decir, yo una cosa que he visto en Estados Unidos y desde luego en el mundo que yo manejo de la tecnología de accesibilidad y de temas de personas ciegas y tal y cual, hay una modalidad que aquí yo no la conozco, si hay algo. O sea, sí, está el 5x1, eso, donde colabora gente, pero no... yo conozco un par de ellos, sobre todo uno, que es de temática de esta, accesibilidad para ciegos, entonces tienen como varios colaboradores, gente que cuando ve una aplicación o algo, pues lo cuenta. Entonces hace un podcast él solo lo único que lleva de común es que lleva una entrada y una cola, musicales y una... Vamos, eso, lo que es una entrada y una cola. Y se lo aprueban, imagino, y entonces se publica en ese canal siempre. Con lo cual es muy variado y es un canal que tú sabes que es muy variado en cuanto a los colaboradores, pero va de ese tema y entonces es como ya un canal, no un tanto un podcast canal, o como se diga, ¿no? Y eso es divertido también, es una modalidad interesante. Sí, es otra posibilidad, ¿no? Que te ofrecen ser selectivo, o sea, que y generalista a la vez. O sea, tú pones ahí todo y bueno, te lo descargas y si ese número no te interesa, pues nada, le das al delete y ya está, borra. Sí, efectivamente, o revisas un poco en el blog de qué va. Oye, no me gusta este, se acabó. Igual que, por ejemplo, como este señor no sabía, al parecer, pues tú un podcast puedes echarle para adelante, para atrás, incluso algunos los publicamos con sus correspondientes capítulos, generalmente, no siempre. Y eso de que no hay feedback es hasta cierto punto mentira, porque la tecnología avanza, que es una barbaridad. Y bueno, nosotros estamos ahora hablando por Skype y no podemos, pero por Hangout sí se puede, porque okay, un Hangout lo puedes emitir en directo. Sí, podrías hacer un podcast en directo, pero... Nosotros ya lo hemos probado, ¿no? Entre comillas, ¿sabes? Hemos hecho así una prueba y la verdad es que es divertido, ¿no? Porque la gente puede comentar a la vez que tú estás hablando. Yo en estas no, porque ya está cerrado está todo cerrado, pero yo no... Y en muchas ocasiones se han hecho podcasts donde el canal de comunicación, pues se ha usado Twitter. Ah, sí, claro. Oye, que vamos a empezar a grabar dentro de media hora... hacer preguntas que se emiten o decir lo que queráis, que lo vamos a, etcétera, etcétera, y se crea. En fin, hay muchas formas, incluso métodos técnicos para... Se refería, yo creo, a interactividad, pero yo me acuerdo, no tiene que ver con podcast, pero sí un poco con Twitter y esto, en la fundación que yo presido organizamos un evento que se llama RST, que viene de Responsabilidad Social Tecnológica. Que es nuestro... No, pero perdona, Enrique, hay una cosa. Tú, David, comentabas que me resultó interesante... porque desconozco, pero más o menos creo recordar que me lo dijo un amigo de John Mangulo, los chismes estos para grabar conversaciones telefónicas, y tú decías que con una mesa era sencillo hacerlo. Y un smartphone. Y un smartphone, y el teléfono. Sí, necesitas un cable. Como grabador. Necesitas un cable que es de vídeo para enchufar al smartphone, curiosamente. Necesitas el cable que se utiliza, que es de mini jack, que tiene... cuatro pasos como el de audio de un smartphone, claro, con la salida negra, roja y amarilla. Y con eso puedes puentear la entrada y la salida de audio en la mesa de mezclas. Pues, por ejemplo, tanto que hablan, en un momento dado, por ejemplo, nosotros hacemos programadamente, o cada uno de nosotros, indistintamente, un programa y tal, y podemos aceptar llamadas en directo. Pero vamos, tal cual. Y emitirlo por software que hay disponible para emitir en directo. Lo que pasa, lo que ocurre, evidentemente, es que el hacer programas en directo, aunque luego evidentemente se distribuyera como podcast, conlleva a que si la gente lo va a escuchar en directo, estamos hablando de que hacemos radio. Y oye, para montarme una emisora ya me lo monto de otra manera. Es otro, sería otro rollo completamente diferente. Claro, es que estamos hablando ya de otro medio distinto. Sí, sí, sería en directo. Si no lo pillan, no tienen que escuchar en diferido. Si claro, que lo escuchan en diferido, ya no participa. Luego ya ese tampoco tiene interactividad. Entonces ya cambiaría la cosa, claro. La interactividad, vamos. Creo que le podemos dar. Pero vamos, hasta en el cielo la boca a este señor. Con interactividad. Quizá en el 2004, cuando nació el podcasting, no. Pero ahora. Antes era complicado. O sea, por todo. Es que. Ya, pero bueno, la magia de esto quizás, aparte de la interactividad, está en escuchar lo que tú quieras en el momento que te venga bien y en cualquier momento. O sea, y una cosa muy importante, y es que tanto nosotros que hacemos podcasting como cualquiera que lo quiera hacer a partir de ahora, es extremadamente fácil. Bueno, tiene su tontería, tiene sus pasos, pero lo importante es la socialización del medio. Que cualquier persona puede crear su contenido, su canal, publicarlo, ponerlo a disposición con más o menos difusión, eso se lo tendrá que currar más o menos, y si es un producto bueno, al final la tendrá, tarde más o tarde menos, pero cualquiera lo puede hacer. En el 2004 o en el 1990 era técnicamente imposible, salvo pues que invirtieras un dineral y estuvieras en una furgoneta, pues porque además te podían pillar si emitías en frecuencia modulada y además para un radio, un perímetro muy, muy pequeño. O trabajar en una emisora de radio, evidentemente. Pero hoy en día, pues con un ordenador, con un pequeño micro, que no hace falta, y tú de esto sabes, tela, David. Uh-huh. ¿Eh? Como el que estoy usando yo, por ejemplo, ahora mismo. ¿Eh? Y fíjate que bien suenas. Cualquiera puede crear lo que quiera. Y encima la audiencia es global. Efectivamente. Que antes con la furgoneta te pillaba el barrio, las radios piratas. Eso es, ahora ya te vas a... Pero ahora la audiencia es global. Vale, a lo mejor no la medimos en miles. Vamos a empezar con un podcast y sí, solo nos escuchan quizás cientos. Quizás sean pocos, pero yo sigo teniendo... son muy poquitos, pero yo tengo algunos escuchantes en Japón, en Tokio concretamente, vamos. En China. Y en algunos sitios más. O sea, eso era imposible. Eso no lo puede hacer ninguna emisora de FM. A ver si se presenta algún... Chino de estos, también, claro. A ver si se presenta en la JPod alguno que venga de visita a Madrid. Yo creo que lo más importante para iniciar un podcast es tener contenido y pasión por ese contenido. Porque si tienes pasión por el contenido que tú estás contando, vas a tener oyentes. Eso está clarísimo. Y por el medio sí, creo. Pero tienes que sentir esa pasión. Si no tienes una pasión por lo que tú estás hablando, por lo que tú estás contando, no sirve de nada. O sea, si yo en 9 decibelios hablara de manera, pues, sin contar con ganas lo que yo estoy descubriendo o probando o contando, pues me escucharía muy poca gente o ninguna. No tiene sentido, ¿no? Yo creo que lo más importante es que quizás luego no te volvieras a escuchar ni tú. Seguramente. Hay algún claro ejemplo por ahí que yo no voy a citar, pero sí de podcast que sí que se han cuidado mucho de la parte técnica y después no hablan como convencidos, ¿no? Y eso sí se nota. Yo los he dejado de escuchar. Hay alguna cosa por ahí, pocos, la verdad, pero alguno que sí que se ve. Que si no te crees lo que estás diciendo, pues malamente lo vas a vender y desde luego no, efectivamente no vas a tener audiencia. Te tiene que gustar. Después todos tenemos nuestro techo, que depende de lo que interese el tema, pues interesa más... pues temas más populares o las series de televisión que la usabilidad de las páginas web, eso es evidente. Pero bueno, que el tema tampoco se mide en número. Yo por lo menos no estoy ahí en la caza. Hombre, tengo ahí un contador y sé lo que me bajan, pero vamos, que tampoco es una cosa que me preocupe excesivamente si el oyente que te oye, valga la redundancia, le sirve de algo lo que oye y se lo pasa bien, ¿no? Efectivamente. El contenido es el rey y la reina es la audiencia. Efectivamente. ¿No? Tú decías, David, hace un momento, y es totalmente cierto. Pasión. Sí, sí, hay que sentir pasión. El emisor y el receptor. Si un día no tienes ganas, no grabes. Es que yo siempre se lo digo a la gente con la que grabo. O sea, que si estás aburrido, si no te apetece, si estás cansado, no grabes. O grabamos de pie, pero no grabes. Sentado, porque si estás amuermao, va a salir una mierda de podcast. Mejor quedamos otro día, que tengas más ganas, que estés más animado, que te apetezca hablar. Pero si vas a grabar porque tienes que grabar, porque como es un trabajo, no grabes. De eso no se trata. Se trata de pasarlo bien. Efectivamente, no es un trabajo. No es un trabajo. El día que sea un trabajo, pues a lo mejor el que le toque, pues le tocará grabar de pie ese día para tener más energía. Pero en ese momento es así, yo lo veo así, ¿no? Hoy por hoy una pasión y además muy agradable. Exactamente. Y además, es lo que... Siempre hay tiempo para dejarlo, porque bueno, las cosas tienen un principio y un final. Hay gente que de pronto se cansa y me parece muy bien. Igual que se cansan de escucharte. Efectivamente. También, claro. Claro, que de eso es que es lógico, ¿no? Hay gente que a lo mejor te escucha desde el principio y llega un momento en el que es que ya me aburren. Pesado este. Aburre ovejas, este ya hablando siempre de lo mismo, ha perdido el criterio, ¿no? O sea, a mí me han acusado de todo, entonces, bueno, pues vale, si no te apetece no me escuches, y esto va así, ¿sabes? El día que no me apetezca a mí grabar, no grabaré, o sea, si esto... Pues de 9 decibelios no has hecho mucho, yo es que... No, pero... Escucho porque no soy aficionado a los juegos de mesa, pero vamos, que pues el que se ha cansado con los pocos que son. Pero... No, de 9 decibelios no, estoy hablando más de bislúdica, ¿no? Que tengo más feedback y más. Y además de ahí controlo más las estadísticas y tal, porque me parece muy curiosa. Es un podcast que no es tecnológico. Entonces, se aprende mucho de las estadísticas, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto una evolución muy curiosa, así os lo cuento como curiosidad, con los smartphones, ¿no? Antes, nosotros teníamos, fíjate, del número de descargas X, el 80% era gente que directamente le descargaba el podcast del audio en MP3 y luego pues a lo mejor se lo grababa en un CD, ¿no? O lo haría con él lo que fuera, pero la gente se lo descargaba a capón, ¿no? Y con el advenimiento de los smartphones, pues ya estamos rondando al revés. Las estadísticas a lo mejor son del 66% descargas digitales contra el 33% de descargas manuales. Se aprende mucho, es curioso. Cómo evoluciona la tecnología y cómo evoluciona el oyente, ¿no? También. Estábamos hablando de la revolución digital frente a la analógica, pero la móvil frente a la ya digital, sí que está pudiendo también, está cambiando muchísimo costumbre. Otro mundo que quizás también ayude. Es que nos están ayudando mucho, ¿eh? Uh-huh. Claro, claro. A la difusión del podcasting. Sí. Yo creo que es lo que más. Igual que, por ejemplo, incluso casi a... No del todo, pero... al surgimiento de lo que llamamos podcasting aquí en España, pues plataformas como iTunes, los iPods en su momento y tal, pero esto de todos estos teléfonos que tenemos ahora, que hacen tantísimas cosas más de las que sospechamos, y creo que bastantes más incluso, le dan otra frecuencia de salto. O sea, porque hay gente que de pronto ahora disfruta de contenidos, si no ya tanto de podcasting como también, pues no sé, de pronto gente que te enseña y dice, mira, el último episodio de Polonia. Pues mira, desde aquí, donde yo vivo, no se ve Polonia, el programa este de humor, la televisión catalana. Y ahora pues, están suscritos a eso, como a otra cosa, como mañana a un podcast, como mañana a la revista Clara. Y de repente lo descubres, además, porque aquí que somos 17 autonomías, se supone además que hay mucha comunicación. Después uno que sí que es gallego y yo sí viajo, a lo mejor me paso cada 2 meses 15 o 20 días allí, procuro, ahora que puedo, pues hay, no se habla aquí de muchas cosas de allí. Y me lo decías, por lo que decías tú de Polonia, yo tampoco conocía Oregón TV, que es una de humor que tienen en la de Aragón. Y es que es de partirse de risa y yo no sabía ni que existía. Pero es buenísima, que hacen chistes de ellos mismos y de cómo hablan los aragoneses y todo esto, ¿no? Y es divertidísimo, yo no lo conocía. Toda una plataforma. Bueno, pues un placer hablar con vosotros, caballeros. Contigo David, contigo Enrique, un puntazo. Igualmente. Como digo, yo además con David, ya parece que, bueno, contigo ya no había manera de quedar, y con David ha sido casualidad, porque ni lo estábamos intentando, así que mejor que mejor. Para mí ha sido una sorpresa, vamos, y un placer. Y un lujo. Muchas gracias. Vaya reforma, vaya reforma, vaya reforma. La laboral que aumenta el paro, que aumenta el paro, que aumenta el paro cada vez más. Qué ricos los despidos gratuitos y sin indemnizaciones, y el recorte de ayuda y subvenciones para los emprendedores. Nos dicen que el país marcha pa'lante, Europa mira con otro talante. Que somos obedientes, ya lo dice Angela Merkel, que el recorte es esencial. ¡Hey! El finiquito, a mí me han dado el finiquito, me han dado un finiquito, que es una puta mierda, 20 días por año, es todo que me queda. ¡Sí! Eso me han dado por convenio, después de hacer un ERE, siempre dentro de lo legal. Anda con la que está callando, me veo en casa mi suegra, viviendo ya verás. Vaya reforma, vaya reforma, vaya reforma, la laboral que aumenta el paro, que aumenta el paro, que aumenta el paro, cada vez más, miate tú, miate tú. ¡Qué panorama! Me siento como el refrán, que encima de Meretriz les pongo la cama. Ahí está, la madre del cordero, que nos han quitado todo. Vaya tal gato, tío, nos han dejado tiesos.